mutima wana bolosi kuyebi. Oh, mwana uyu. Oto nive oro nina mutima ya moto. Ebotima wana bolosi kuyebi. Nzoto ebi minelungi Mwana mama Lelo awa yokei Mawa elatinga na nzoto Nani penza ananyanya melanga Ngayo, ngayo, ngayo Mwana mama Saison de pluie Oloni na motema ya moto Eboti mawana bolosi oyebi Oh, mwana uyu Uto nive, oloni na motema ya moto Eboti mawana bolosi oyebi Nzoto ebi minelongi Mwana mama Lelo awa yokei Mawa elatinga na nzoto Nani penza nani ayambelanga Ngayo, ngayo, ngayo Mwana mama Aho pesinga mokongo Batela nzoto, batela nzoto Esika yoko nyata Nelo konsonge nanga Lelo awa yokei Yeba Le véritable amour Résiste du Le temps qu'il faut Ngayo, ngayo, ngayo Mwana mama Nalingi omingi Nakosa la nini Yosa nise wanga Kosa la semblante Salise wanga Kosa la semblante Natikali na mawa Natikali na bwale Natikali na pasi Oh, oh, oh nga mwana mawa Mpate mulumbae Nalingi omingi Nakosa la nini Yo salise wanga Kosa la semblante Nalingi omingi Nakosa la nini Yo salise wanga Kosa la semblante Natikali na mawa Natikali na pasi Natikali na pwale Oh, oh, oh nga mwana mawa Nga ifantewe Nalingi omingi Nakosa la nini Yo salise wanga Kosa la semblante Nalingi omingi Nakosa la nini Yo salise wanga, kosa la semblante.